Bueno, va hoy, en este caso, a acompañar una vez más el proyecto de prórroga de la Ley 26.160, como lo hemos hecho en el año 2009 y en el año 2013, porque sin dudas estamos convencidos, fundamentalmente los que pertenecemos a provincias donde las comunidades son parte integrante de la vida activa de nuestra sociedad, de la necesidad de dotar de cierta previsibilidad y certidumbre, fundamentalmente certidumbre, ante la inminencia de posibles decisiones administrativas o judiciales que tiendan a menoscabar determinados derechos que tienen que ver con los desalojos, que fue justamente uno de los fines cuando discutimos en el 2006 de la sanción de aquella ley. Ahora bien, a modo de reflexión, si a 11 años de la sanción de la ley, a 11 años, vamos a votar una prórroga, nos quedamos a mitad de camino, por no decir que no hemos hecho las cosas del todo bien. Y no hicimos las cosas del todo bien y con responsabilidades compartidas del Estado Nacional y del Estado Provincial. Porque muchas veces, de los datos oficiales que uno cuenta, uno llega a la conclusión de que muchos estados provinciales no solamente no colaboraron, sino que podemos afirmar que hasta han puesto palos en la rueda para que el relevamiento técnico, jurídico, catastral se pueda llevar a cabo. Según el informe presentado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, tenemos 1.532 comunidades identificadas en el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena. Se relevaron 759 comunidades, de las cuales solamente 459 el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas identifica como relevamientos culminados. Es decir, se podría decir que a 11 años solamente el 30% de las comunidades tienen un relevamiento real y efectivo y están en condiciones de avanzar con el cumplimiento de la ley. Es decir, finalización del relevamiento catastral y avanzar en la eventual titularización del dominio. Entonces, a mí me parece, presidente, que un derecho se consagra no solamente en la letra o el espíritu de la Constitución, de una ley o de los tratados internacionales. El derecho se consagra cuando se lo pueda concretar y cuando se lo pueda materializar. Y prorrogar esta ley sin el compromiso político de los estados provinciales, fundamentalmente del Consejo de Participación Indígena, porque sería interesante saber por qué se ha llegado a este estado de situación, por qué en 11 años no se avanzó. Bueno, no se avanza porque por una parte tenemos una organización que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que tiene que efectuar el relevamiento técnico jurídico catastral con la colaboración de las comunidades reconocidas por la provincia, en mi provincia es el Instituto de Comunidades Aborígenes, el ICA, más el Consejo de Participación Indígena. El inconveniente que se dio en la práctica, en el relevamiento, es que el Consejo de Participación Indígena no pudo involucrarse. Entonces, al no lograr el involucramiento del Consejo de Participación Indígena, el diablo mete la cola, las comunidades también están a veces con politizaciones exacerbadas que no posibilitaron su real y efectivo relevamiento. Lamentablemente esta ley se sanciona en el 2006, como consecuencia y con los derechos que ampara esta ley, a nosotros nos tocó un caso muy triste y doloroso en la provincia de Formosa, que terminó de la peor manera, en un 23 de noviembre del año 2010, cuando como consecuencia de reclamar por una disputa de tierras en un corte de ruta, dos formoseños perdieron su vida, un oficial, Heriberto Falcón, y un integrante de la comunidad COM, que fue Roberto López. Es decir, lo vimos en carne propia y terminó de la peor manera. Pero no solamente termina justamente con una orden de desalojo y con una situación muy tensa, sino que se tuvo que llegar hasta la Corte Suprema con la intervención de la Corte para que la Corte actúe en una especie de amicus curiae para interceder entre las partes y lograr una solución avenida. Todavía estamos a mitad de camino, independientemente de ese primer paso. Entonces digo, son 11 años, el derecho real y efectivo únicamente lo vamos a concretar con el compromiso de los estados provinciales y del involucramiento de la nación. 11 años para solamente contar con un 30% de relevamiento, sinceramente, es una demostración de la ineficacia de los estados en el cumplimiento de la ley. Entonces creo, a ver, para terminar, menos actos declamativos del hecho de la voluntad de querer cumplir con los relevamientos y avancemos en los relevamientos. Y terminemos para dotar de certidumbre. Las comunidades necesitan certidumbre y también el propio Estado Nacional. Y también sería bueno saber qué se ha hecho, porque había un artículo que destinaba 30 millones de pesos en tres partidas para los profesionales que tenían que efectivizar o llevar adelante el pago de eventuales conflictos de litigios judiciales como el relevamiento técnico jurídico catastral. Algún día, presidente, sería factible saber que si se destinaron esos 30 millones de pesos en su momento con las partidas presupuestarias y qué se hizo con 30 millones de pesos. Porque si por 30 millones de pesos se tiene que mover el andamiaje del Estado y tenemos después de 11 años un 30% de efectividad, bueno, me parece que estamos ante un retroceso notable. Así que bueno, con esas consideraciones y con la misma convicción que votamos la prórroga en las dos oportunidades anteriores, en ese sentido va mi voto. Gracias, presidente.